Toma esa flor entre tus manos y guárdala en el jardín de tus pensamientos que yo escribí para ti. Sonreír, yo quiero que seas feliz.